en este caso, ya ahora con el traspaso a la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los agentes de prevención que ustedes ven en la calle, a todos los que son los senderistas, a incluso algunos cursos para los agentes de tránsito, y a todo el personal que directa o indirectamente en el gobierno tenga alguna vinculación con la seguridad. Nosotros estamos a cargo de toda esa formación. Nuestro objetivo principal es la formación de los policías y de los bomberos en su formación inicial. Es decir, nosotros acá tenemos el curso de formación inicial para ser oficial de policía y el curso de formación inicial para ser bombero de la ciudad. En este ese curso es un curso de un año en ambos casos, de policías y de bomberos. Ellos forman parte de un régimen de internado, viven acá, tanto los aspirantes a policías como los aspirantes a bomberos. Y en este momento tenemos 1.570, yo pensé que estábamos en 1.600 todavía, 1.570 cadetes de seguridad para ser policías y 136 aspirantes a bomberos de la ciudad, que entran los domingos a la noche y se van los viernes a la tarde y viven en el instituto, y por lo tanto la intensidad de la capacitación es mucho más amplia que en un régimen de externado, donde van y cursan algunas horas. Acá viven, se levantan muy temprano, hasta las 6 de la mañana, y están en actividad prácticamente hasta que se acuestan después de la cena. A su vez, el instituto tiene la capacitación permanente de la policía. Básicamente, tenemos como tres grandes actividades. Una es el entrenamiento de tiro de toda la policía de la ciudad, todos los policías, los 26.000 policías, pasan por un programa de entrenamiento que está a cargo de la Escuela de Especialidades, donde no solo entrenan su idoneidad de tiro, sino que además se refuerzan normas de seguridad vinculadas con el uso del arma, tanto dentro como fuera del servicio, y bueno, y además se practica el tiro concreto, el tiro al blanco. Después hay un plan de entrenamiento del personal, que solo vienen los que están enfrente de ascenso en cada año. Ese plan ya es más amplio porque no es un entrenamiento, sino que es una evaluación concretamente, y son evaluados de nuevamente en tiro, tienen que aprobar con determinada puntuación, son evaluados en educación física, o sea, tienen que estar en estado físico para llegar al ascenso, y son evaluados en una actividad teórico-práctica, más práctica que teórica, que básicamente es un ejercicio de roleplay, de que participan en grupos, y luego hay una evaluación teórica con multiple choice sobre cuestiones vinculadas con ese ejercicio práctico, que responde a actividades, el ejercicio responde a actividades cotidianas, o es una detención, o es una práctica de algún esquema de motochorro. Generalmente trabajamos con la policía y modificamos el ejercicio año a año según cuáles son las problemáticas en la calle que van teniendo. Y luego tenemos el curso de ascenso propiamente dicho, que se hace también todos los años, que tuvimos años con mucha cantidad cuando fue el principio del traspaso de gente porque se habían liberado los tiempos mínimos en el grado, y ahora tenemos aproximadamente 5.558 personas en frente de ascenso que van pasando por un examen psicológico, certificando su condición médica, luego vienen al plan de entrenamiento que les comenté recién, y luego vienen a los cursos de ascenso que duran entre 5 y 6 semanas según la jerarquía. Y que están armados por cada jerarquía. En el caso, nosotros tenemos a cargo todos los cursos, pero dictamos en el predio los cursos de inspector para abajo, es decir, de oficial hasta inspector, se dictan en el instituto. Los cursos de inspector principal los tenemos conveniados con la Universidad Católica, se dictan en la UCA, es un curso ya más enfocado a tareas más de supervisión y de control policial. El curso de subcomisarios y comisarios se dicta en la UADE, es un convenio que tenemos con la UADE, pues apuntamos a más capacitación vinculada con la administración de los recursos. Se entiende que un subcomisario y un comisario tiene a cargo una comisaría o un área que tiene determinados recursos, que siempre son escasos, y que tiene que poder administrarlos correctamente para poder cumplir con sus objetivos que están planificados. Entonces estamos fortaleciendo las capacidades vinculadas con este tipo de temática más relacionada con la administración de recursos humanos, materiales, etcétera. Y el curso de comisionados mayores y comisionados generales, también se dicta, pero en la Universidad Católica, y es un curso de inteligencia estratégica que se vincula más con la planificación general de la policía, y las necesidades de prevención de la criminalidad, etcétera. También en ese caso lo conveniamos con la Universidad Católica y el curso lo dicta directamente, son tanto en la UCA como en la UADE, son cursos de posgrado que la universidad tenían establecidos. Es un módulo de un curso de posgrado establecido ya por la universidad. Ellos tienen muchos, nosotros elegimos los que creíamos que eran apropiados para esa jerarquía y le hicimos alguna modificación de alguna temática transversal como género, o algo por el estilo que teníamos la necesidad de transmitir también. Pero básicamente son cursos propios de posgrado de la universidad. Después el instituto dicta todas las otras actividades de especialización policial para los conductores de patrulleros, motos, cuatriciclo, flota pesada, camión hidrante, todo lo que es la práctica de tiro, custodias especiales, todo el curso de instructores de CANES, los guías de CANES hacen su curso en el instituto y luego pasan a formar parte ya de la división CANES de la policía. Y corríjame si me falta algo más. Básicamente esas son las actividades regulares. Y después tenemos todos los años distintas actividades específicas para cada área operativa, tanto en bomberos como en policía, las dos áreas de especialidades. Casi tenemos básicamente como regular los cursos de iniciales para los grupos, el grupo de contención, el grupo de disuasión, tienen un curso inicial por el cual tienen que atravesar el personal para ingresar a los diferentes grupos. Después ellos tienen entrenamiento y academias en el destino que nosotros solamente las supervisamos. O sea, sabemos los contenidos, pero el grupo de contención con sus escudos y sus bastones trabaja en un entrenamiento diario que nosotros supervisamos, pero que no está a cargo del instituto. Y después tenemos también algunas actividades específicas, como tenemos este año el Congreso Nacional de Fuerzas Especiales, que se va a hacer ahora en julio. Y después tenemos vinculación con el resto de los institutos del país, y este año se hace un encuentro también en julio donde participan todos los institutos de formación policial del país. Se concentran en 6 temáticas que va a ser un taller y una actividad intensa de nivelación. Lo que estábamos tratando en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el área de formación, es de nivelar contenidos de formación policial, porque como ustedes saben la policía trabaja, digamos, pero no tiene fronteras, o sea, siempre está cooperando con otra policía o trabajando en conjunto con la Policía Federal o la policía de determinada provincia, e incluso con policías extranjeras. Así que ahí también tenemos una mesa de trabajo todo el año con un consejo que se creó, que es el Consejo Asesor de Formación Policial que creó el Ministerio de Seguridad de la Nación, del cual nosotros somos, yo soy secretario de ese consejo desde el año pasado, y venimos trabajando en la nivelación de los contenidos. El curso de cadetes nuestro es hasta este año de 1 año, como les decía, pero estamos ya, aprobamos a nivel nacional una tecnicatura nueva que se llama Tecnicatura Superior en Seguridad Pública Oficial de Policía, que surgió precisamente de este consejo a nivel nacional, y nosotros la vamos a implementar a partir de julio de este año. O sea que ya en julio ingresa una nueva promoción, que todavía no sabemos de cuántos cadetes porque están en proceso de incorporación, cuya duración va a ser de 2 años. O sea, estamos duplicando, prácticamente duplicando, o un poco más que el doble de la carga horaria académica. Pero más allá de que se duplica la carga horaria, la mayoría de esa carga horaria va a estar destinada a la práctica, específicamente a la práctica. No aumentan los contenidos vinculados a lo jurídico y a lo básico como inglés o informática, pero aumenta muchísimo la capacitación estrictamente policial. Ese curso de 2 años va a ser 6 meses externados, que son los que empiezan en julio, van a estar 6 meses externados cursando 2 o 3 veces por semana distintas materias. Luego ingresan en febrero al régimen de internado, están todo el año, como nuestros cadetes hoy, internados, ya con una mayor actividad práctica, porque ya lo teórico lo fuimos limpiando en el primer semestre de externado. Y en los últimos, ese diciembre, van a egresar como oficiales, pero para ser técnicos tienen que venir los últimos 6 meses, que ya van a estar en destino, van a venir un día por semana a tener actividades prácticas y devolutivas de lo que es el ingreso al trabajo policial. que son las dos puntas que hoy en día con un año siempre nos quedaban cortas. El gran cambio entre un pasar del secundario o de un secundario que ya terminaron hace tiempo a un régimen internado de mucha actividad académica era un cambio muy grande para ellos, es un cambio muy grande. Requiere todo unos 2 o 3 meses de nivelación que nunca nos alcanzan, porque tenemos distintas edades, ellos vienen de 18 a 29 años, entonces tenemos gente con distintas capacidades, algunos profesionales universitarios y otros con un secundario ahí medio tirado de los pelos, pero con mucha vocación. Bueno, tenemos que trabajar 2 o 3 meses en la nivelación. Con este externado, trabajaríamos en ese externado más en la nivelación, y cuando entren al internado más intenso, ya estarían todos en un esquema bastante parejo. Y a su vez, otro de los problemas que siempre teníamos es la inserción al trabajo directamente policial. Ellos egresaban en diciembre y al día siguiente iban a parar a una comisaría. Teníamos una actividad práctica que empezó siendo una semana y se extendió hasta 2 o 3 semanas, pero dentro del año. Entonces siempre consideramos que era muy poco eso para hacer una inserción al trabajo policial ordenada y progresiva. Este último semestre ya en destino nos va a permitir hacer un trabajo mucho más ordenado y creemos que le va a servir mejor a la dependencia policial un oficial que ingresa y que todavía sigue formándose los últimos 6 meses, y básicamente lo que van a hacer es venir con las inquietudes propias del trabajo para trabajarlas acá y mejorarlas junto con la policía operativa, digamos. Ese semestre vamos a trabajar muy de la mano con la policía y el instituto en la inserción laboral. Bueno, fundamentalmente ese es un pantallazo inicial de lo que hacemos en el instituto. Hace 2 años se sancionó la ley también del instituto universitario. Como ustedes saben, se pasaron, la policía metropolitana tenía 6.000 efectivos. Cuando se produjo el traspaso de la superintendencia de federal, se pasaron 19.000. Así que se llegó a una fuerza de 25, que hoy está en 26.000 y pico, con el último egreso de cadetes. Se pasaron 19.000 efectivos, pero no se pasó ningún centro de formación. La Policía Federal tiene la Escuela de Suboficiales, la Escuela de Oficiales y el Instituto Universitario. No se pasó ningún centro de formación con la idea de seguir con la misma lógica de formación que veníamos teniendo. Esto para nosotros fue en un primer momento un colapso que pudimos contener, pero un incremento en la cantidad de gente para trabajar en la formación importante, que lo hemos venido afrontando estos últimos 2 años y mejorándolo, y ahora bueno, estamos en condiciones de asumir este nuevo desafío. Pero sí, no necesitamos escuela de suboficiales, porque como ustedes saben, la policía de la ciudad tiene un escalafón único, que junto con la policía de Santa Fe son las únicas 2 policías que tienen escalafón único. Solo hay escalafón de oficiales, se integraron los suboficiales traspasados al escalafón de oficiales, se hicieron cursos de nivelación para esos suboficiales, y con la idea básica que a nosotros nos sirve un montón, que es que cualquier alumno nuestro, si se esfuerza, puede ser el jefe de policía. Es decir, ustedes tengan en cuenta que en la Policía Federal el 80%, más del 80% son suboficiales. Esos suboficiales nunca van a ser jefe de policía. Ni siquiera van a estar a cargo de una comisaría. Con lo cual el incentivo de capacitarse, formarse, esforzarse es muy bajo, porque siempre van a ser calabaza, digamos, no van a poder crecer demasiado en su carrera. Que haya un escalafón único para nosotros es un incentivo, porque los chicos se van a motivar mucho más en poder crecer en su carrera y algún día poder conducir a la policía o formar parte de la cúpula de la policía. Por lo tanto, no necesitamos una escuela de suboficiales, y la escuela de oficiales es esta, además de todo lo otro que les conté. Sí estamos trabajando en el Instituto Universitario, porque también la nueva Ley de Seguridad Pública les exige, durante el ascenso, para saltar de determinados grados, operativos a grados de supervisión y a grados de conducción, determinados títulos. Para pasar de operativo, corríjame, a supervisión, se les exige el título terciario, y para pasar de supervisión a conducción, el universitario. Y nosotros tenemos que generar esa oferta académica gratuita para el personal policial. Se sancionó hace 2 años la ley, se trabajó el año pasado con el proyecto universitario académico y también paralelamente con el proyecto edilicio. El proyecto académico va por buen camino, ya lo aprobó el Ministerio de Educación y ya está en trámite en CONEAU, pero a partir de la aprobación del Ministerio de Educación de la Nación podemos empezar a dictar cursos y ya empezamos a dictar los cursos de, se llaman ciclos de complementación, para llevar a todos nuestros técnicos en 4 semestres a licenciados en seguridad pública, en criminalística y en seguridad ambiental por ahora. Y bueno, y el proyecto de Licio, las cuestiones presupuestarias lo tienen un poco demorado, pero estamos haciendo adaptaciones en el predio como para poder trabajar las clases del Instituto Universitario. Ese Instituto Universitario no solo va a servir para darle el nivel académico a toda la policía necesario para ascender en su carrera, sino también para investigar y planificar todas las cuestiones de seguridad. Ustedes saben que la policía de la ciudad está incorporando mucha tecnología, tanto en el personal como en las partes de CMU y control, los patrulleros, el equipo de comunicaciones. Y bueno, tanto el trabajo con esa tecnología como todo el área de investigación criminal, la idea es desarrollarlo directamente, ya más enfocándonos a las áreas específicas de la policía, trabajarlo con el Instituto Universitario. Ahora sí, este es un pantallazo general. Yo les diría que aprovechen que estamos todos las áreas para hacer preguntas. O si quieren, arrancamos la visita y todo lo que tengan para preguntar nos volvemos a juntar después de la visita. Los van a acompañar el personal policial y la responsable de institucional en la visita. Si tienen alguna pregunta, háganla ahí, pero si no, para ir más rápido, vayan anotando y nos juntamos después al final y hacemos un cierre con las preguntas. ¿Si les parece bien? Sí, estamos.